Esta noche del 15 de septiembre, una noche en que la memoria de la libertad y de la independencia está dolida y traicionada, quiero empezar con unos versos del poeta Alberto Blanco. Pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu, o a la tribu de las ovejas negras, o a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro, una tribu que está por llegar, grande, fuerte, una tribu donde nadie quede fuera de la tribu, donde todos, todos y siempre tengan un santo lugar. Por esa tribu que somos nosotros y que esta noche traicionada carga con el dolor y la memoria de sus muertos que viven en nosotros, les pido un minuto de silencio. Como en 1810, como desde hace 101 años, los mexicanos no hemos dejado de rememorar el grito de Hidalgo, que en medio del dolor y de la sangre inició la independencia de nuestra nación. Sin embargo, desde hace 17 años, después de que los acuerdos de San Andrés Larraínza, que visibilizaron y dignificaron a aquellos con los que la independencia tenía un largo pendiente, se traicionaron y se coronaron con la infamante masacre de Acteal y con la muerte de muchas de sus dulces y hermosas abejas, el grito se vació de contenido. Esa traición, en nombre del capital, del liberalismo económico, de los valores de cambio sobre los valores de uso, del dinero sobre los ámbitos de comunidad fundados en la sacralidad de la tierra, en la proporción, en la memoria, esa traición que ha reducido los territorios y las personas a recursos materiales y recursos humanos explotables, manipulables, miserabilizables, prescindibles, ha redundado en el horror de una guerra que, impuesta por el gobierno norteamericano para proteger su alto consumo de droga y decretada y avalada irresponsablemente por el gobierno de México, tiene desgarrada a la nación. En ella, los ciudadanos que no la hicimos y no la queremos, hemos ido perdiendo, como ha sucedido en el mundo indígena, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. 60.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos, más de 120.000 desplazados, que se suman a los miles de muertos y de desplazados de los pueblos indios y que día con día acrecientan su número. Simplemente, desde el diálogo que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sostuvo el 23 de junio con el presidente de la República, Al 9 de septiembre, es decir, menos de 3 meses después, se han sumado a las miles de víctimas que visibilizamos 2.867 nuevos asesinatos. Son el saldo de una guerra en donde, como un lodo, en el que el agua y la tierra están mezcladas, se han borrado las fronteras entre los criminales y los gobiernos. Bajo ese horror, el grito de independencia se ha vuelto impronunciable. Hoy no podemos gritar ¡Viva México! Porque en nombre de los intereses globales de un país extranjero, tenemos una guerra en donde se secuestra a nuestros hijos e hijas, se les desaparece, se les viola, se les asesina o se les corrompe. No podemos pronunciar el nombre de los seres que nos dieron patria, porque a falta de un tejido social que la clase política y el desprecio de los poderes fácticos ha ido desgarrando, nuestros jóvenes y niños tienen destruido y cerrado su futuro, que es el futuro del país. No podemos gritar, porque cargamos a cuesta el nombre de nuestros muertos, que la frialdad del Estado, el más frío de los monstruos fríos, ha querido borrar bajo la criminalización, la estadística y el desprecio que insulta con el epíteto de bajas colaterales. No podemos gritar, porque la corrupción de la clase política y la impunidad ha perdido la vocación fundamental del Estado, que es cuidar la seguridad de los hijos e hijas de la patria. Y a causa de ello, millones de nosotros vivimos en el terror y en la miseria. No podemos gritar, porque hoy ningún ciudadano puede transitar por sus espacios públicos o poner un negocio o cultivar su tierra sin correr el riesgo de ser levantado, extorsionado, despojado o asesinado. No podemos gritar, porque los ministerios públicos no solo no hacen justicia a las víctimas, sino que, bajo ese lodo en el que se ha convertido el suelo del país, se les desprecia e incluso se les amenaza. Porque la delincuencia que habita en muchos funcionarios y miembros de partido que han hecho de la noble palabra gobernar una forma de delinquir, de expropiar a la nación y de vincularse con el crimen organizado, permanecen impunes, protegidos por la propia clase política, mientras las cárceles están repletas en su mayoría de hombres y mujeres cuyos delitos son acaso faltas morales, delitos del hambre o disidencias políticas. No podemos gritar, porque el gobierno, al igual que los delincuentes del crimen organizado, solo tienen imaginación para la violencia y quieren militarizar el país como una falsa garantía de paz. No podemos gritar, porque el latido del corazón de la patria está desacompasado y hundidos en un pantano hecho de miseria y despojo, ya no sentimos el suelo de la patria bajo nuestros pies. Por eso, hoy, este 15 de septiembre de 2011, guardamos silencio, como lo hicimos durante la marcha rumbo a la Ciudad de México el 5 de mayo. Ese silencio grita que nuestra independencia está traicionada, que la sangre de nuestros héroes, en la sangre de los hijos y las hijas de la patria, que la corrupción del Estado y los señores de la muerte han negado, está humillada, que los gritos de independencia que los poderes gritan hoy en las plazas vacías es una mentira que nos humilla a todos. Ese silencio grita que necesitamos una ley de seguridad ciudadana y humana que haga la paz y no continúe la guerra, que necesitamos visibilizar a las víctimas y mediante una buena procuraduría de atención a ellas y una comisión de la verdad, darles la justicia y el acompañamiento que les hemos negado, que necesitamos la memoria de todos nuestros muertos y de retejer entre todos el tejido desgarrado de la nación, que necesitamos por lo mismo respetar los acuerdos de San Andrés que los intereses del mercado y la miopía de un Estado sin sustancia y han traicionado, y repensar un mundo en el que, como es el mundo de las abejas de Actal, bajo la proporción y el límite, puedan caber muchos mundos. Nuestro silencio grita hoy en este lugar que entre todos debemos hacer la paz con justicia y dignidad. Una paz que solo pueden hacer de la humildad, del amor, de lo pequeño e inestable, como el pueblo de Acteal, como las comunidades indígenas y esa caravana que hoy llegó a estas tierras para abrazarlos y consolarnos, para retejer junto con el norte el manto desgarrado y humillado de la patria. Nosotros somos, junto con ustedes, los hijos y las hijas de la patria dolida y traicionada, los más pequeños, los pobres, los desconsolados, los humillados, los negados. Somos, junto con ustedes y todos los olvidados de la historia, escalera, puente que viene desde la frontera del país, de la frontera norte del país, a unir, no a separar, a servir, no a servirse, a mostrar con ustedes y todos los hombres y mujeres dignos el corazón dolido de la patria, que en la presencia de todos los que, como hoy, nos han acogido, amado, consolado, muestra la paz, el amor y la libertad que queremos. Esa paz, ese amor y esa libertad que no hemos dejado de mostrar durante siglos de andar como antorchas bajo la noche de quienes quieren reinar con la muerte. Somos los hijos y las hijas de una tribu que ya llegó y está por llegar, una tribu donde nadie quede fuera de la tribu, donde todos, todos y siempre tengan el santo lugar que llevamos en nuestro corazón como una presencia y una promesa de lo que somos. Que nuestro silencio resuene durante 5 minutos en este lugar que acoge el dolor y el amor que en la reunión de las víctimas representan los inmensos dolores y reclamos de nuestra patria. Muchas gracias, hermanos y hermanas de San Cristóbal. Voy a tener que retirarme, pero los dejo con los más importantes de todos, las víctimas, los negados, los que visibilizan el drama de este país y desde su dolor, que se ha vuelto amor, que se ha vuelto solidaridad, son la presencia también de la paz y del amor que nos han arrancado. Mil gracias, gracias por estar, gracias por su acogimiento, gracias por su amor.